Tras la dentera se mostrará en su insomnio más real. La música no es frágil, no servirán casillas. Ya será una noche más. Paredes, cuadros de un militar, heridas consecutivas, perversiones sexuales. Es el invierno lo que acabo de encender, pero al fin yo soñé tu fuego. Su hija se vio apática, y así quedó en un rincón. No supo qué hacer, lo supo todo. Él con ella y ella en todo. Perversiones sexuales. Tanto amor fue la razón de tal.